Acá está, lo que aparentemente lo que digamos a lo que pertenece el chabón ese de los anteojos se llama Psycho Squad. Quap. ¿Es parte del setting posta? Ni idea yo. Aparentemente no tengo idea. Fuentes indican que no tengo la más puta idea. Ampliaremos. Buenas, buenas, estamos acá con Maxi. Maxi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos momentos del día para todos. ¿Cómo están? Genial. Awesome. Y estamos Muy acá en el bien. capítulo 20, Sí. un hito en la historia de la humanidad Exacto. de Spreadshot News Podcast. Así que, como siempre, les vamos a traer noticias y cosas y jueguitos. Sí, pero de nuevo tenemos que no leer la sección de feedback porque Claro, una vez acá más. estamos. Mirá, la, no estoy leyendo. Pero. Claro, porque está vacío. Claro. No, bueno, nada, como saben, nos pueden mandar feedback a nuestros varios medios. Buscan Spreadshot News en Facebook, en Twitter y en Google más, y estamos ahí. Y Sí. si no, nos pueden postear en nuestro mismo en nuestra página oficial, que es spreadshotnews.com o .com.ar, y van a poder postear directamente en donde está el post de nuestro podcast Exactamente. Y si o lo que no, si defina. quieren comunicarse a través del email, se pueden comunicar a contact@spreadshotnews.com. Muy bien dicho. Háganlo, no mordemos. Queremos saber qué piensan del otro lado. Queremos saber si les gusta lo que estamos haciendo. Queremos saber si estamos haciendo las cosas bien, si estamos haciendo las cosas mal, si está copado como venimos organizando el programa. Si a veces nos vamos de mambo y hacemos un programa de 6 horas y media y ustedes dicen, pero estos pibes que se la pasan hablando todo el día. Pero bueno, Claro. queremos saber todo eso. Queremos saber lo que les gusta y lo que no les gusta. Para eso tienen que hablarnos. Indeed. Pero bueno, nada, la verdad igual colgamos un toque con la movida de hacer más encuestas, Sí. pero la que pensábamos hacer para hoy la podemos hacer para la semana que viene, así que Totalmente. no pasa nada porque it De hecho, goes on. estoy pensando en una posible encuesta para el tema de esta semana, así que Ok, podrían ser dos, podrían porque ser la dos, podría otra. ser Ok, esta bueno, semana y la después vemos. semana que viene. No importa. Vamos a nuestra primera sección oficial, que es la de Now Loading. Let's rock. Y acá en el Now Loading les vamos a contar un poco lo que estuvimos jugando esta semana. Y Sí. Maxi, nos vas a contar. Sí, yo terminé el XCOM, así, de entrada. ¡Pum! Así, en un solo playthrough. Like a Sí. man. Al borde, al filo de la navaja, un país más que se me bajaba del proyecto y explotaba el mundo y moría en el caos más absoluto. Por suerte no ocurrió porque la máquina se apiadó de mí y cuando empezó a cundir el pánico en India, la máquina me dijo, bueno, tenés una misión del concilio que lo que hace es bajar el pánico global y darte 200 de platita. Y yo dije, gracias Dios del XCOM por brindarme esta posibilidad de seguir viviendo. Sid Meier es el dios del XCOM, ¿no? La verdad que no lo sé, pero es muy probable. Había un truco que si le ponías de nombre a un chabón Sid Meier, te lo transformaba en Sid Meier y te sube los stats al mango y te saca los achievements. Qué zarpado, no Y puedes sabía eso. ponerle el nombre del game designer y el nombre de tipo el tech lead y un par más y Sé tipo que tenés el había equipo de developers. el que sí me acuerdo es que estaba ese Ken Levine, Sí, también. el del BioShock. Pero bueno, la cuestión es que está muy bueno, es excelente el juego. Por suerte, tenía un rant para hacer, pero ya no lo puedo hacer más porque el último patch, que también casualmente es el Second Wave DLC, que es totalmente gratuito, o sea que para toda la gente que tiene el XCOM se le bajó ya automáticamente y está disponible para usar. que no solamente agrega y arregla un montón de bug fix, de bugs que tenía el juego, que más que nada eran de los floaters, ¿viste? Cuando spawneaban, sí, que hacían la animación de oh no, me vieron. Sí. Muchas veces lo que sucedía es que los floaters estaban por ahí, adelante de una pared, y cuando hacían la animación se metían a través de la pared y spawneaban, o sea, aparecían detrás de una pared que no los veías más. O lo que pasaba es que hacían la animación y de repente aparecían en otro punto totalmente distinto del mapa, usualmente detrás de tu línea de chabones. Y normalmente eso requería que, primero, si te habías consumido todos los turnos, normalmente te pegaban un par de veces. O si no, el hecho de tener que hacer un backtrack sobre el mapa, matarlos y volver a avanzar para adelante. No es que era demasiado problemático, pero es como que rompía un poco el... digamos, las reglas de lo que era el XCOM, porque tipo, descubrías a los chabones y aparecían en cualquier otra parte. Sí, igual el solo hecho de que los chabones se muevan cuando los ves siempre me pareció un toque forro, porque sí, es un movimiento extra que tienen, que algunos se van para atrás y es tipo, bueno, me aclararon que ahí están, pero algunos vienen hacia adelante y te rodean y es tipo, gastaron su turno para eso y no era un Overwatch, no era nada. Sí, es medio choto. Y una de cuando ellos me ven a mí en su turno, no me deja hacer lo que se me canta el orto con el chamo, ¿me entendés? Sí, totalmente. A mí, y otra de las cosas que me pasó, que eso creo que no lo arreglaron, pero es un caso muy puntual y muy, muy extraño. Uh-huh. Me pasó hace relativamente poco. Estaba en una misión, en una de las abductions, y me habían franqueado dos chabones. Uno estaba en... Perdón, no, era mi turno, pero tenía, digamos, a dos chabones que me estaban franqueando. Me muevo con el Assault, que tiene una de las habilidades, que es el de disparar dos veces. Rapid Fire, qué sé yo. Bueno, me posiciono para dispararle a un chabón dos veces. La cuestión es que le disparo, le hago un critical, es como que el bicho hace la animación del disparo, se va para atrás, y cuando se va para atrás, con su visión, alcanza a descubrir otro grupo de enemigos. Ese grupo de enemigos, por supuesto, hace la animación loca, se van del mapa, o sea, desaparecen, se van para atrás, y cuando termina esa animación, termina mi turno. Y fue tipo, pero no disparó la segunda vez. O sea que básicamente me cagó el segundo tiro del double shot que hace el Assault. Es un caso, por eso digo, es muy rebuscado, muy particular, pero bueno, fue tipo, no, me cagaron un tiro. Sí, bueno, o sea, sí, es importante un tiro de sniper, chabón. Sobre todo porque el chabón ese estaba muerto. O sea, pensá que el segundo tiro... Cuando vos... No entiendo bien cómo funciona la probabilidad en ese tiro, pero cuando vos haces el double shot y estás bastante cerca, la probabilidad es arriba del 80% de que le peguen los dos tiros. Y creo que es la misma probabilidad del primero que el segundo. Ah, o sea, ok. Si estás cerca, igual tenés como 80%. Entonces, ok, entonces claro, aplica para el segundo tiro también. O sea, son dos tiros, no es que es un... O sea, vos decís, para el rapid fire de un assault no es lo mismo que tirar dos tiros de otro. No, no es lo mismo. Es una skill que lo que hace es bajarte la probabilidad de que los dos tiros acierten, pero dispara dos tiros en una sucesión rápida. Sí. ¿Qué dice? Sí, sí, bueno, no sé. Bueno, la cuestión es que me cagó un tiro. Y después, depende del arma que usás contra quién es. Claro, la shotgun normalmente tiene mayor accuracy a menor rango. Bueno. Y después la otra cosa que está excelente y que lo empecé a usar bastante más es las habilidades psiónicas que las tienen los soldados una vez que descubrís la cosa así de extraterrestres que pueden controlar la mente y demás. Y la verdad que son buenísimos, tipo, puedes generarle pánico, o sea, puedes inducirle pánico a los bichos, que lo que hace es básicamente inhabilitarlos por dos turnos. Y además hacen cosas medio random, igual que vos, ¿no? Sí, pueden dispararle a los soldados de los extraterrestres, te pueden disparar a vos, o pueden disparar a cualquier lado, o pueden no hacer nada. Claro. En general, en este tipo de juegos, cuando algo entra en pánico, es tipo, le dispara todo lo que se mueve. Entonces, si se mueve uno de ellos cerca de él, por ahí reacciona y le pega. Claro. Después está el otro, que es el Mind Fray, que lo que hace básicamente es causarle 5 de daño, porque es como un ataque mental. Como un Mindfuck. Exactamente. No. Y después está el mind control, que es literalmente eso. Lo controlás en ese mismo turno que lo controlás, no lo podés manejar, pero en el turno siguiente y por 3 turnos más lo podés manejar y tratar como un soldado tuyo. Y bueno, no, eso. El XCOM es genial y ahora Y cuando. de nada por recomendármelo, Sí, Gil. totalmente. Y ahora cuando arranque la segunda playthrough, que es cuando se habilitan las opciones extra que agregaron con el DLC gratuito, que también arregla un montón de bugs y demás, las opciones creo que son 10 o 12 opciones nuevas Sí. que son independientes de lo que es la dificultad y el modo Iron Man, que es básicamente tener un solo save Permadeath, sí. y permadeath. Pero Sí, yo estuve viendo un poco las opciones y para el que no las chusmeó, primero las posteamos en Twitter y todo esto, si quieren verlo. sí. Y segundo, está bueno porque te permite tweakear cosas individuales, Sí. como, no sé, por ejemplo, que no aprendas Psionics si no interactúas con un alien que tenga esas Claro, si no habilidades. interrogás a un alien psiónico, no puedes destrabar el potencial de tus unidades como Claro, unidades psiónicas. y que además pues puede haber otra parte que es que los Ionics justamente sean muy raros de conseguir, porque en Sí. realidad no se supone que cualquier humano podría hacerlo. Y algunas cosas son para que se parezca más al viejo XCOM todavía, y otras cosas, decía el mismo designer, que son para simplemente. Ellos todos los viernes hacían como mutators, ¿viste? Que seguramente les es fácil de hacer porque está basado en Unreal Engine el juego. Claro. Y bueno, nada, y los que eran divertidos los tenían ahí encolados para meter en el juego. Y antes de. O sea, cuando los estaban por meter, uno salta y dice: Che, loco, estuvimos matándonos con el balance por meses para meter esto ahora. Y el chabón dijo: Bueno, está bien, vamos a tipo balancearlos un poquito más. Que no los balanceó del todo porque es imposible. Sí, obvio. Y lo sacó como opciones justamente Extras. opcionales, digamos, sí, extras, que son para darle un poco más de sabor al juego. Hay algunas que son muy piolas. Por ejemplo, la de. Hay una que se llama, creo que, War Economy. Y lo que hace es degradarte el income cuanto más larga sea la partida. O sea, cuanto más Sí. tiempo dura la partida antes de que ganes el juego, menos income recibís de cada uno de los países que están aliados al proyecto XCOM. Y después hay otro que justamente lo que hace es extender considerablemente la longitud de la campaña. Creo que ese se llama Maratón o algo así, la opción. Entonces, tipo, si activas esos dos es como suicidarte de entrada. Listo. Bueno, y eso fue el XCOM. El final está bueno, no es así wow, pero es tipo ufa. Ajá. Porque, o sea, no es que es ufa de malo, sino que es ufa de que Se terminó. no quería que pase eso, pero bueno, Bueno, hay fue. un Igual es. mutator de esos que es para que dure más, así que la Sí. segunda playthrough te puede Es. durar más y darte cada vez menos plata y hacerte el doble de mierda y no tener Psionics y vas a ver Sí, que vas a ver qué divertido que es. la pasas re bien, Re pero bien. bueno. Bueno, y Sí, eso yo es tengo XCOM. que ponerme las pilas con volver a jugar eso y terminarlo, porque creo que todavía lo puedo terminar con ese playthrough. Pero bueno, ya el juego me estaba indicando onda, che, te conviene volver a empezar de onda. Sí. No estoy tan mal, o sea, comparado con cómo lo ganaste vos, debería estar más o menos igual, ¿viste? Pero bueno, bla, colgué. Bueno, yo estuve jugando un poquito al Hitman Absolution, que como había dicho antes, hasta que no ganara el Assassin's Creed no lo quería jugar todavía. Me parece bien. Y nada, la verdad está muy bueno, pero tiene algunas cosas, porque es un sucesor digno de los Hitman, pero es como que tiene tanta movida de cinemática, viste, así de. O sea, no es que tenga muchísimas cinemáticas, pero digo, tiene tanta movida de darte una historia continuada, que es como que te incentiva a seguir la historia. Y el Hitman era sobre cumplir misiones, no era sobre seguir una historia. Entonces tenés una misión que tenés que ir y hacer X cosa, matar a tal chabón y no sé, agarrar una valija e irte. Ponele, no es el caso, no jugué nunca una de esas esta vez, pero no importa. Ponele que era eso. Tenés 8000 formas de hacerlo y vas y haces la que te sea más útil para la historia, ¿me entendés? Y para seguir la historia. O sea, había una misión que era escapar de un lugar. Y yo escapé apurado, porque se supone que me estaban persiguiendo. Y después cuando terminaste, te muestra todas las cosas que podés destrabar. Que es a Claro. propósito para que lo rejuegues. Sí, obvio. Hay 8.000 billones, ¿me entendés? Y era una misión de escapar. Es tipo... Claro, es Es como medio que no es frustrante muy. para mí. Claro, no es Preferiría muy. para eso que solo tenga eso las misiones de asesinato y que cuando quieran hacer una misión que sea para la historia, que sea así como correr de A a B, la pongan. Y como correr de A a B y que esa no la pueda rejugar, ponele, en Claro, la además que selección de niveles. no es muy coherente con el hecho de dar la sensación de escape o de la persecución en sí, el hecho de poner 72.000 coleccionables y cosas ocultas en una misión donde teóricamente tenés que escapar a la mayor velocidad posible de alguien. Claro, o sea, es debatible porque, o sea, es claramente no vas a destrabar todo de una, está ahí para que lo juegues más de una vez. Sí, por supuesto. Pero si sos de esos que tratan de hacer todo lo que pueden de una para no tener que jugarlo 8.000 veces, te vas a romper la ilusión, ¿viste? Es medio raro. Sí, también También. puede ser otro estilo, digamos, de persecución. Puede ser el clásico alert mode del Metal Gear, donde, bueno, vos tenés que sacarte a los chabones que te persiguen Claro, encima, bueno, pero el objetivo era ocultarte un tipo, toque y listo. andate, por decirlo así, tipo, andate de la ciudad, ponele. Claro. Algo así, no era Sí, no, no tipo, es muy lógico. ah, escondete un ratito, no. pero bueno, esa misión, por ejemplo, fue de las misiones que mejor ranking saqué, porque justamente fui y tenía que huir y que no me vieran, y digamos que no tenía por qué matar a los que me perseguían, ¿no? Es como había quedado en una situación medio comprometida y me agarraron por eso, según la Sí, historia. ajá. Entonces digo, bueno, no quiero matar a nadie en esta misión, literalmente. Entonces fui, uno que estaba en mi camino, lo bajé sin matarlo, lo escondí, eso te devuelve los puntos que te sacan bajar a alguien inocente, digamos. Y como que estaban, sin perder puntos. Y me mandé así corriendo, me vio uno que me bajó un poco de puntos, pero me escapé. Y fui como todo así escondido, ¿viste? Hice toda la vuelta y sin agarrar prácticamente nada de todo lo que puedes agarrar, logré el camino casi óptimo. O sea, si no me veía ese chabón, Nice. ganaba al toque, ¿me entendés? Esa misión. Y nada, o sea, siento que me perdí la mitad de la misión porque hice lo que había que hacer, ¿me entendés? Y eso me sacó un poquito del juego. Porque posta que era un nivel chico. Pero, o sea, yo lo hice corriendo de punto A al punto B y en Como se realidad supone que tendrías que haberlo había. hecho, claro. Y en realidad había, tipo, no sé, en un lugar había todo un edificio y yo me fui por el camino más escondidito, que es todo por la derecha, ponele. Y en un juego tipo, no sé, el Max Payne o algo así, ese nivel tendría ese camino y si tratás de abrir otra puerta, por ahí te mata un chabón, ¿me entendés? Pero acá era tipo toda una casa abierta que tenía un living, una cocina, un baño, tipo tenía todo, ¿viste? Podías agarrar y hacer lo que quisieras y tipo el camino óptimo era caminar derecho y doblar en un momento, ¿me entendés? Y no había nada que te hiciera rodear y conocer el resto de la casa. Entonces es como que el level design está hecho claramente para ser un Hitman y la historia está hecha como un juego normal y eso choca un poco. Claro, no tiene demasiada coherencia una cosa con la otra. O sea, la historia pega bien y todo, pero, o sea, insisto, prefiero que me digas, la historia va así y de golpe es tipo, bueno, tenés un contrato y ese contrato es jugar un contrato y Sí. después volvés a la historia y después rejugar los contratos, ¿me entendés? Aparte, todavía no termino de entender cómo se accede a los updates de las armas porque vos podés destrabar los updates cuando, o sea, vas destrabando habilidades y updates según que también jugás y... Lo que cuando logras algo que te da para las armas es como que no tenés la base en el medio, que en los viejos tenías la base, ibas a la armería, elegías el arma que querías y te la llevabas. Claro. Y acá no, entonces yo puedo comprar upgrades para mis armas y tipo cuando tenga esas armas van a estar actualizadas, si no, no. Imagino que es más para el Contracts Mode, pero en ningún lado te lo dice. Que en el Contracts Mode vos entras, jugás la misión como se te canta el orto, grabándola y después tipo le haces un challenge a la gente para que juegue la misión así. Es Claro. como un modo medio loco que todavía no probé, pero bueno, esa parte, digamos. Pues nada, es medio raro, buen juego, muy buen juego, pero me sacó un poquito eso de la experiencia y por eso me puse a jugar al Marcos de Ninja, que es el mejor juego plataformero del año, del Pasado. 2012, y podría decirse 2013 hasta ahora porque lo gané acá, ahora. Y nada, la verdad es un juegazo, empieza muy tranqui, digamos, tus habilidades son re estándar, viste, saltar, correr un toque, trepas por las paredes porque sos un fucking ninja, pero nada más, así re loco. Y eventualmente vas destrabando cositas de a poco, viste, y como que te vas volviendo más pro y más pro, y de golpe sos como... Repro. Claro, sos como Macri, chabón. No, mentira. Pero al final de la partida, del juego, es como que te das cuenta de que es como el Arkham Asylum en 2D. O sea, realmente acechás a los chabones en las tinieblas y es como que les puedes, por ejemplo, matar a un chabón en una especie de balconcito y si hay otro abajo. Normalmente si ven un cadáver, tipo sacan la radio, hacen una alerta y perdés puntos. Pero si ves a uno abajo y mataste a un chabón, puedes tirarle un cadáver ahí al lado y como le cae de arriba, es como que el chabón se asusta. Y cuando lo asustás entra en pánico, igual que los del XCOM o igual que los del Arkham Asylum, digamos, y empieza a dispararle a todo lo que Lo asuste. lo asuste. Entonces de golpe, tipo, no sé, hay una luz al lado, le tirás un kunai, así un cuchillito para quien no sepa, a la luz y se rompe y el chabón tipo hace ¡ah! Y dispara a la luz, ¿viste? Y es como... Entonces así puedes distraerlo y caerle atrás y matarlo también, o puedes pegarle un kunai a un chabón al lado de él que haga tipo ¡ouch! Y el chabón tipo se da vuelta y le dispara y lo mata. No, y lo mata. Y es como que te das cuenta de que infundís el terror y es lo mejor, o sea, te da altos bonuses. Y nada, haciendo ciertos challenges durante todos los niveles, vas trabando cosas extra como trajes extra. Hay un traje que es el traje así, que es hay uno que es tipo el Path of the Ninja, que es el primero. Después tenés tipo Path of Stealth, Path of Terror, Path of no sé qué. Bueno, el Path of Terror es tipo una máscara así de demonio. Y te da como que si ven a cualquier cadáver ya se asustan. Y si te ven a vos matando a un chabón, en vez de dispararte y sonar la alarma, directamente se cagan de miedo, ¿me entendés? No. Entonces vas con eso y infundís el caos y se va toda la mierda, es increíble. Y nada, y los últimos upgrades ya se reliman. Hay uno que es tipo el típico traje ese para planear, ¿viste? Sí. Que tipo tiene como alitas. Entonces, tipo, saltás y realmente sos Batman. Tipo, caes así de arriba, ¿viste? De golpe, no sé, te agarrás de un poste y ves un chabón abajo, te tirás y lo ahorcás con tu cadena y lo dejas colgando así. Y cuando alguien lo ve, se asusta también y entra en pánico. Y es todo un quilombo. Y es como, yeah. Y bueno, Qué nada, puto amo. la historia es re bla, pero tiene un plot twist copado al final. Que la presentación es medio. Me Medio spoiler. medio. O sea, en un momento es tipo, ah, va a pasar esto, y es como, pasa eso, y la re sabías. Y de golpe pasa otra cosa, y es tipo, opa, y esa otra cosa está buena. La Ah, primera es una mira. mierda, ¿me entendés? Pero, o sea, la primera es súper previsible y pensás que va a ser un final re flojo. Y Muy después le dan la... igual al Shank, diría al final, que venía Sí. muy decepcionante el Shank, viste, al final. Sí. Pero de golpe, tipo, te tiran una que no es que es increíble, pero es como, upa, no la había visto venir, ¿viste? Y nada, y fue como interesante eso. Así que nada, un juego muy, muy copado y se lo recomiendo a la gente, que creo que está a $15 por default Sí, está y a cada tanto lo $15. bajan. Y está en PC y en Xbox. Xbox 360. Así que bueno, nada, se nos hizo un poquito largo, pero vamos a pasar a nuestra sección de Hot Coffee. Y en nuestra sección de Hot Coffee solemos discutir algunas noticias importantes. Que no quizás todas las que reportamos en la semana, sino las más La que nos relevantes. parece que es correcto separarla y hablar un poco más sobre eso. Claro, en En este este caso va a ser así como una preview del Consumer Electronic Show, que es justamente la exposición que estamos viendo ahora, hasta este viernes, o sea, hasta mañana para nosotros, para ustedes ya habrá pasado, pero no importa. La cuestión es que apareció así de la nada Valve en esta conferencia diciendo: miren, esta es la Steambox. En realidad no dijo que era una Steambox, pero bueno. poco lo dijo Val, pero no importa. Bueno, básicamente una compañía llamada XI3, que es una compañía que hace computadoras modulares, a lo que ahora explicaré a continuación, dijo que estaba haciendo un prototipo de una computadora gamer compacta para específicamente para correr juegos de Steam en Big Picture en asociación con Valve. Cuando se supo esto, toda la gente era tipo: ah, es la Steambox, es la Steambox, es la Steambox. Y como muchos sospechaban, la gente de Valve salió a decir que A, no es la Steambox, y B, va a haber muchas, entre comillas, Steam Steambox. boxes que van a ser. O sea, ellos están probando con varios developers distintos, de developers, no, perdón, fabricantes distintos de hardware, distintas configuraciones que permitan de alguna u otra forma hacer, entre comillas, más fácil el jugar en la televisión con una PC, digamos. O sea, llevarlo al living, que quizás acá no es tan relevante, pero en Estados Unidos hay como una cultura muy importante Del sillón. sí, de jugar en el sillón. Un poco separar los tantos, ¿no? Mucha gente en Estados Unidos por ahí tiene una PC muy potente, pero lo usa más para trabajar y juega tirado en el sillón. Y quieren por ahí captar ese mercado, los muchachos de Valve. Porque hay gente que por ahí no le copa tanto la consola, pero tampoco le copa jugar en su escritorio, no sé. Sí, una otra de las cosas que también, digamos, uno de los ingenieros de Valve salió a decir fue que todo el mundo empezó a hablar sobre: ah, Valve va a anunciar la Steambox en 2013, bla, bla, bla, qué sé yo. Justamente uno de los ingenieros de Valve se encargó de desmentir eso y dijo: no tenemos ningún anuncio que hacer con respecto a fecha de salida de ningún tipo de hardware. Estamos haciendo pruebas y tenemos distintas versiones en mente. Y Valve va a hacer, teóricamente, una versión propia de la Steambox que va a correr con Linux y va a permitir la instalación de, aparentemente, cualquier otro software. Me encanta cómo dicen: no vamos a anunciar nada este año, y después tipo sale este chabón y Gabe Newell que dice: sí, nosotros algún día vamos a hacer una, y es tipo, y vas a tener esto, y es como, eso no es anunciarlo oficialmente, pero bueno. Claro. Pero bueno, nada, volviendo a la que se sabe, digamos, a la pequeña cajita de XI3, hay un video pitch que podríamos poner acá para la gente. Podríamos, sí. Que se ve en la página de esta gente, que básicamente te muestra a qué se refieren con las computadoras modulares. Pero digamos, así como una netbook, por ejemplo, es una motherboard chiquita con todo integrado, esta computadora sería una computadora básicamente similar a las netbooks más avanzadas, ¿no? Pero lo que tiene es que la placa mother está cortada en tres, digamos. Y una parte de esas tiene el chipset y por ahí los plugs de todo lo necesario. Otra tiene, o por ahí están por separado, eso no estoy seguro cuál es la distribución. Pero bueno, en una tiene el chip y la memoria RAM. En otra tiene lo que sería el chip de video en particular. Y después tiene, sí, todos los plugs que son los estándar de una PC. O sea, es una cajita que medirá más o menos, ¿cómo decirlo? Por así decirlo. Debe ser como, 10-15 centímetros. sí, 15 por 10, ponele, por 10. 15 por 10 por 10, más o menos. Es un, sí, un prisma chiquito así, que tiene ahí puesta una mother chiquita con el chip. Después, perpendicular a esa, tiene las otras dos piezas y son intercambiables esas. Entonces, el hardware es todo propietario de ellos. Así que Claro. no es la cosa más open y copada del mundo. Que Gabe Newell mismo dijo que su hardware iba a tener Linux, pero se iba a poder instalar algo más. Y después dijo, entre comillas, no va a ser una caja cerrada. No sé qué quiere decir eso. Por ahí y probablemente software, pero probablemente imagino que va a poder actualizarse porque es parte de la gracia de las PCs, ¿no? Sí, además creo que también a lo que se está refiriendo eso indirectamente, me parece, es también a algún tipo de software de homebrew o algo así. O sea que no va a ser, digamos, va a ser algo parecido, tampoco voy a decir que es igual, pero va a ser algo parecido a lo que promocionaron con la Ouya, el hecho de que sea hackeable. Pasa que Gabe Newell no dijo la palabra hackeable, sino que dijo que va a ser abierta. Claro. Una última cosa que me olvidé de mencionar antes cuando estabas hablando de las distintas versiones, es algo que leí en una nota de... creo que es de Rock Paper Shotgun, si no me equivoco, que... parte de la nota que le hicieron desde una revista o algo así, ahí que está presente en el lugar de las CSS, Gabe Newell dijo que en cuanto a precio, que es lo que mucha gente estaba discutiendo y hablando, diciendo cómo va a competir Valve con precio y qué sé yo, según dice esta revista que dijo Gabe Newell, dice que están manejando tres versiones diferentes. Una versión que va a ser como la más básica de todas, que va en teoría a competir con lo que es el precio de la Ouya, o sea, estamos hablando entre 90 y 100 dólares. Una versión estándar, que sería en el rango de las consolas grandes de hoy en día, o sea, estaríamos hablando entre 300 y 400 dólares seguramente. Y una versión elite o superior, que es hasta donde uno quiera pagar. Ah, directamente. Bien. Eso es lo que dicen que dijo. Habrá que ver qué de todo eso es cierto. Pero no parece tan descabellado, por lo menos, dentro de lo que sería una categorización de tres escalones distintos de consolas, además de que cubriría un espectro súper amplio del mercado. Claro. Bueno, igual, digamos, ya especulamos más que suficiente en otros capítulos, así que... para terminar de reportar el asunto un poco, los muchachos de XI3 basaron su prototipo para Valve en su propia gama más alta de computadoras. Uh-huh. Lo cual no quiere decir que sean iguales, probablemente sean superiores las de Steam, porque imagino que le van a poner todo lo que puedan. Seguro. Pero, digamos, la gama más alta que tienen en su mejor configuración es un procesador quad-core de 3.2 GHz con 8 GB de RAM y una placa de ATI que era HD 7600, creo que era. Me mata. Era una versión móvil, digamos, de su placa homónima, que obviamente, como decía, es como una netbook, es casi como tener una Alienware de esas que son de 11 pulgadas o algo así. Sí, sí. Solo que agarran la mother, la parten en tres y la enchufan así en cajita y funciona. Y bueno, nada, la verdad se ve muy interesante. Dice que puede correr totalmente en 1080 y otras resoluciones, lo cual tiene sentido porque lo que hacen énfasis, que la gente muchas veces ve una cajita y no lo piensa, pero es una PC, tipo, tiene todo. Claro. Lo necesario. Y bueno, aunque esté todo on board y sea propietario de los chabones, o sea que no te puedes comprar cualquier cosa para Elia, tiene una arquitectura estándar conocida hoy y de cualquier PC. Persona que programe para PC va a andar, tipo. Ahí. Exacto. A menos que los chabones la metan la pata, debería andar. Entonces es como prototipo, es muy lindo, la verdad. O sea, es una linda forma de empezar toda la movida que tiene Valve ahora. Y tengo entendido, que no sé bien dónde estuvo anunciado oficialmente, pero tengo entendido que está apuntando a salir a finales de 2013. Ok, ahora hay que ver. Hay que ver. No sé decir... honestamente, si se sabe de alguna otra compañía ya este mismo año que esté laburando en eso, pero Valve está en tratativas con varias a la vez, según dijo, así que probablemente sepamos nuevas cosas durante los meses próximos que nos den excusas para seguir hablando de Steam. Por seguro. Si necesitáramos alguna realmente, porque sí, no. La verdad no necesitamos excusa para hablar de Steam. Steam, Kojima. Y ahora en reemplazo de Kickstarter Double Fine van a estar siempre presentes. Ah, eso, noticia. Salió el pre-order de The Cave y fui y me lo compré así de una. Y lo puse en Facebook y Santi se lo compró de una. Sí. Y hay que ver cuánta gente se lo compra de una. Pero juego. De Ron Gilbert. De PC de Double Fine. Listo. Compren, chicos, compren. Estamos acá en la main quest ahora. Nuestra discusión o nuestro tema principal, más bien, de... Curiosamente tiene que ver con lo que vos acabas de decir de Double Fine de compren. Claramente, pero es hay cosas y cosas, Maxi. No, Sí, no no, me... no, está bien, pero tiene que ver. Bueno. Esta vez vamos a hablar de un artículo que salió en Kotaku sobre un chabón que contaba que siempre, siempre, siempre está pensando en el siguiente juego increíble y loco que va a salir. Y hasta contaba una anécdota que estuvo esperando por un año un juego de Paper Mario y para DS. Y cuando lo tuvo en sus manos, justo le contaron de una salida de otro juego. El Entrian El... ¿Cómo? ¿Perdón? Odyssey. Entrian Bueno. Y dijo que este juego, ¿qué? Tipo, ¿dónde está el otro? ¿Dónde lo consigo? Ah. Porque la cuestión fue así, cuando él le contaron sobre el Entrian Odyssey le dijeron, es lo que debería haber sido durante los últimos 10 años la saga Final Fantasy, Más o todo menos. concentrado en un solo juego. Y fue tipo, oh my god, necesito tener eso en mis manos. Y tipo, ¿dónde quedó todo el hype de un año y pico del Super Paper Mario que habías estado esperando con toda tu alma para jugarlo? Tipo, automáticamente desde el momento en que él conoció el Entrian Odyssey y de qué se trataba el Entrian Odyssey, el Super Paper Mario quedó en un rincón del olvido donde nunca más lo iba a tocar, probablemente. Claro. Y justamente lo que él dice es que, ¿cómo, digamos, de entre comillas, enloquecido y bombardeado de cosas estamos hoy en día los gamers, al punto tal de que solamente por el hecho de que un juego esté en oferta o solamente por el hecho de que queremos por un factor nostalgia o por lo que sea, agarramos y a ciegas compramos juegos y nuestro catálogo de Steam se extiende en listas interminables de juegos que juntan polvo digital, entre comillas, como lo llama el chabón muy acertadamente, o también en las pilas de CDs y de cajas de discos con un cartelito que dice Backlog, que probablemente nunca terminemos de jugar enteramente, pero que tenemos la esperanza de algún día poder atacar. Y entonces realmente uno se empieza a preguntar y dice, sí, realmente el chabón tiene razón. Dice, ¿cuál es el motivo real del por qué uno está esperando tan ansiosamente algo y cuando lo tiene en las manos es como que instantáneamente desaparece esa necesidad de jugarlo? Es como que uno está esperando más el momento del lanzamiento y de tenerlo que en realidad de jugarlo en sí. Bueno, nosotros mismos en este podcast un par de veces lo mencionamos así nomás, pero habíamos, para quien no sabe, bueno, tenemos los dos un background de haber estudiado juntos un lugar de videojuegos y tuvimos una clase de Game Design donde nos contaba nuestro grandioso profesor, el señor Maximiliano Ferzola, que... El ser humano, así como primitivamente, busca el adquirir cosas para sobrevivir, básicamente, a un nivel primate. Entonces, como que cuando estás medio como ansioso o lo que sea, por ahí, no sé, querés comer o querés ir y comprarte cosas o querés conseguir cosas. Y una vez que las tenés, por ahí te chupan un huevo. El punto es que tu cerebro te dice que conseguir cosas te hace bien. Entonces, Además, cuando hay algo que en cualquier forma te estimula que está cerca tuyo, en tiempo o espacio, estás como con ganas de obtenerlo por una cuestión de que directamente, biológica. claro, o sea, literalmente te hace bien. O sea, vos lo comprás y tu cerebro te tira drogas y es tipo, Exacto, eso era lo que iba a decir. El diversión. cerebro está programado para que cuando uno realiza determinada acción que el cerebro premeditó para ser realizada, o sea, cuando vos cumplís el objetivo que te demanda tu cerebro, el cerebro te recompensa con droga. Esa droga se llama endorfina, que es la droga de la felicidad, como se la conoce. Claro. Y básicamente lo que hace es generar una sensación de bienestar en líneas generales, y por supuesto, el cerebro se alimenta de esa droga y dice, oh, that feels so fucking good. Y lo que promueve ese tipo de acciones es que el cerebro las vuelva a repetir. Por ende, cuando uno ve, por ejemplo, trailers o ve imágenes o ve ese tipo de cosas y cuadran con nuestros gustos o visualmente nos parecen atractivas y demás, el cerebro comienza ese mecanismo de generar ansiedad, generar generar hype. El hype básicamente es eso, es generar la ansiedad generada por el cerebro, que se expresa en miles de formas, como por ejemplo gente en internet posteando 72 mil millones de comentarios en trailers diciendo, oh my god, quiero este juego, donde está, le tiro plata a la pantalla y nada pasa, y todo ese tipo de cosas. Claro, lo de la pantalla siempre, siempre es gracioso. Sí. Pero bueno, nada, la verdad que leyendo la historia de este tipo, además de sentirme obviamente identificado por la pila de juegos que tengo acumulada, por supuesto, me sentí identificado porque el chabón decía específicamente que era de esas personas que habla con todos de todos los juegos que se vienen y todo, y es como lo que hacemos nosotros acá y mayormente fuera de acá. No acá, porque claro, acá estamos una hora y pico por semana, pero el resto de nuestras vidas estamos hablando de jueguitos todo el tiempo. Claro. Y me encanta, y me re hypeo, y no hay mucho que hacerle. Me parece que lo más... siempre que uno tenga los medios de conseguir todos los juegos, lo más probable es que lo haga. Eso es lo que iba a decir. Y que, no te digo, hay que dejarse llevar, pero hay que empezar a priorizar un poco y por ahí no sentirse obligado, que uno, bueno, no obligado, pero no sentirse como presionado. Claro, o sea, es la típica, yo me he comprado muchos juegos que por ahí para cuando los jugué en Steam ya sabrían la mitad de plata, ¿me entendés? Claro. Y la verdad que la mayoría de los juegos que estoy jugando por lo menos los pruebo y los juego un rato antes de por ahí aplazarlos. Pero varias veces me pasó que me compré alguno por ansioso de mierda y para cuando lo jugué estaba mucho menos plata. Y realmente, o por ahí para cuando hubiera tenido tiempo de jugarlo más cómodo, ¿me entendés? Porque sí, no, me apuré a jugarlo y todo para jugar otra cosa después, ¿sí? Tipo, totalmente. Y nada, o sea, realmente es una cosa interesante, ¿no? Es algo como que te impacta en el bolsillo, te impacta un toque en la vida y en el disfrute también, porque estás tan pendiente de todo que te pasa eso, colgas juegos que por ahí te encantan y no los seguís hasta que no hayas terminado todo lo demás, que es un never ending story. Totalmente. Y es como, no pasa nada. Otra de las cosas que también tiene mucho que ver, que por supuesto las compañías, o sea, no es por sacarnos culpa a nosotros de encima, pero también hay que saber reconocer que las compañías que están detrás de todos estos videojuegos tampoco son santas y tienen gente especializada en agudizar este tema del hype y de todo eso y de generar la necesidad de que el cliente tiene que tener eso que ellos están ofreciendo, porque si no, por supuesto, se mueren de hambre si nadie les compra los productos. Entonces, a lo que voy es que si bien de parte nuestra hay un gran porcentaje, porque básicamente es una necesidad biológica que la producimos muy probablemente nosotros por haber estado en contacto con tantos videojuegos y demás, y que es una cosa que nos encanta. Sí, digamos, si no te interesa, no te va a dar esa endorfina. Exacto. Tu cerebro va a indicar que no es necesario para tu supervivencia. Exacto. Como el ser humano ya se abstrajo totalmente de cazar y todas esas cosas de un animal que hace algo por el medio ambiente. Básicamente es como que cualquier pelotudez que nos haga felices considera que es necesario para vivir y nos lleva a eso. Exacto. Pero del otro lado también está lo que dije yo, Evil Corporations, que lo que hacen es intentar generarte esa necesidad a través de cualquier tipo de medio posible. De ahí que viene el bombardeo de todos los juegos habidos y por haber, y por esa misma razón también se concentran, por ejemplo, los lanzamientos en el último tercio del año y en el primer tercio del año, porque de esa forma uno dice, ¡ay Dios, no sé qué comprar, dame todo! Y ahí te cagaron. Claro, Pero bueno, nada, lo que iba con lo que decía antes de que por ahí no hay que sentirse mal, digamos. Nada, si un juego lo querés y sabés que no lo jugás ahora, compralo después. Porque sobre todo si estás en PC y tenés Steam, lo vas a conseguir más barato. Sí. Consola por ahí es más complicado, sobre todo en nuestro país, porque por ahí no lo compras ahora y después se agota. Me ha pasado. Es complicado. Después se Pero vuelven más complicados de conseguir, eso es cierto, sí. claro, y por ahí no bajan nunca de precio porque por ahí, o sea, ya son viejos pero no los consiguen, entonces como, bla. Claro. Antes primero porque son nuevos y después porque son viejos pero no se consiguen. Entonces Claro. termina nunca bajando de precio. A veces suben, pero Sí, bueno. total. Y bueno, nada, entonces, si quieren algún juego, para mí, si lo quieren en serio ahora, lo compran, si no, traten de esperar, yo estoy tratando de hacer eso. Una de las En esas técnicas. ofertas de Steam solo me compré dos, creo que es un récord mundial. Sí, yo tanteo andar por ahí, pero lo mío tiene un justificativo cierto que es, chicos, si ustedes no quieren gastar plata insensatamente en videojuegos, Dejen de renuncien a su trabajar. trabajo. Claro. Exactamente. Si ustedes Pero bueno. renuncian, como automáticamente les va a dejar de entrar plata, van a dejar de gastar plata. Es así de Después simple. de los primeros 2 o 3 meses, pero Sí, no, bueno, pero en definitiva van a terminar de gastar, van a dejar de gastar plata y van a decir, mirá, de repente no estoy gastando plata y de repente estoy utilizando mi raciocinio para decir, ¿realmente quiero este juego o no quiero este juego? sí. No, prefiero esperar 2, 3 meses a que por ahí algún día esté de oferta y me lo compro por Bueno, $5. es como cuando paramos de piratear, que Sí. tipo teníamos 8 mil millones de juegos piratas Muy y no cierto. jugábamos nada y después de golpe empezás a comprar los juegos y los empezás a jugar todos. Y de golpe empezás a subir de sueldo y seguir viviendo con tu familia y eso va a terminar mal. Por eso, chicos, la otra opción es mudarse. También es una opción Pero muy bueno. válida. Bueno, nada, y yo, por ejemplo, en este verano, que los juegos ya salieron todos, digamos, en Sí. diciembre, y ahora salen un par en enero y en febrero, pero son literalmente un par los que me interesan. Estoy tratando de empezar a sacarme de encima juegos, y por ahora bajé dos juegos en 2 semanas, así que voy Venís bien. bien. Buen promedio. Sí, tengo que ponerme de nuevo con el Hitman, así lo liquido, que es como el más triple A gigante, porque los indies son más de jugar de a ratitos y eso y los puedo maniobrar mejor, ¿viste? Sí, además los puedes ajustar en Pero tiempos más achicados de tiempo, justamente. claro, pero bueno. Así que nada, es como Piénsenlo. Nosotros se lo tiramos y ustedes lo piensan. Y yo voy a intentar idear un par de preguntas para adosar a este capítulo, así cual adosamiento. adendum. Sí, o epílogo o adendum. Sí. Para que ustedes opinen en esa encuesta que vamos a hacer y después leeremos los resultados, por supuesto, en el podcast de la semana siguiente. Así que nada, ese fue como el tema de discusión. Por ahí no fue tan filosófico como otros temas de discusión, pero les contamos algo curioso sobre el cuerpo humano, chicos. Exacto. Todos los días Y aprende. Spreadshot News también enseña. claro, y les hace gastar platita también, sobre todo. Sobre todo. Compran el de Cave. Bueno. Y bueno, pero ese juego ves, sé que me lo voy a pasar en una semana, así que ese ni lo cuento. Claro. Pero bueno. Bueno, acá en el Special Move vamos a hablar de las cosas importantes que nos cruzamos en esta semana en internet, Las que no cosas. son necesariamente noticias de juegos, No, pero pueden ser de cualquier otra cosa, pero en este caso, yo tengo un popurrí bastante variado. En primera instancia, como siempre, tiene que estar presente YouTube, porque si no está presente YouTube, no es Special Move. Es como una ley implícita del Special Move. Así que claro. voy a arrancar Por con eso el. tenemos 4 de los 5 que son YouTube, pero Exacto. bueno. Arranco con el primer video que es. Un video de un juego que hizo Sonic Retro, que es una comunidad que se dedica a hacer juegos de Sonic y demás, cuando puede y cuando Sega no le manda un cease and desist. Y este juego es el Sonic 1, pero lo que hicieron es ponerle Sonic Retro Homo Chao Edition. Homo Chao es un bichito mecánico que lo que hace en el Sonic Generations es cada 2 segundos decirte algo y darte una pista y darte un tip o algo, y se vuelve increíblemente molesto a lo largo del juego. Es por como la helada del Zelda, digamos. Es como Navi, exacto. Bien. Y uno, por supuesto, tiene la opción de deshabilitarlo, pero normalmente uno siempre se olvida, cuando arranca un new game, se olvida de deshabilitarlo en un principio. Entonces, lo loco que tiene el Sonic Generations es que uno tiene que salir del juego para entrar a las opciones. Es muy choto eso, pero bueno. Lo que tiene esto es que es un... Porque es tan old school que es idiota. Claro. Lo que tiene el Sonic Retro este es que lo que hicieron fue que cada vez que vos haces una acción dentro del juego que involucra un trigger, ya sea juntar un anillo, matar a un enemigo, saltar en un resorte, hacer un spin dash, romper una pared, terminar el nivel, morirse, todo ese tipo de cosas triggerean una aparición del bichito de Homo Chao, todo el juego se frisa y se reproduce una vez la canción de juntar una vida, que es el tan tararán tan tararán. Lo que sucede es que cada vez que uno lo va reproduciendo ese sonido, se va sumando una vuelta más. Entonces, por ahí terminás el nivel con un chime de 50 veces. Y cada chime suma, por supuesto, el tiempo no se detiene, lo único que hace es detenerse toda la pantalla y quedarte frisada la pantalla, y el Homo Chao aparece con una burbujita de diálogo explicándote, ah, acabas de juntar una moneda, las monedas sirven para que cuando juntas 100 monedas, bla bla bla bla bla bla. Y bueno, y realmente el video este es de un chabón que enloquece. Creo que son 20 minutos el video, más o menos por el minuto 6-7 ya el chabón lo está puteando a más no poder al Homo Chao de mierda. Encima no se puede desactivar en tiene este. Mucho que ver con el video del que voy a hablar yo encima. Ah, mirá que loco. Pero bueno sí. Y después el segundo recomendado es una página que se llama Magfest, que lo que hacen los chabones es un festival de música de videojuegos, que a donde van bandas que hacen música de videojuegos, donde van DJs que hacen música de videojuegos remixada, y donde van chabones de chiptunes, que no necesariamente tienen que ver con música de videojuegos, pero es como que está dentro de la movida de los chiptunes. Nació en los videojuegos. Magfest justamente se realizó hace una semana, fue durante la semana pasada, y lo que yo quiero recomendar puntualmente es una banda que se llama Lords of Thunder. Tiene el mismo nombre que un juego de TurboGrafx y Sega CD, que tiene una música que es increíble, que de hecho es la música que normalmente pongo en los Rapid Fire del podcast, así que para que reconozcan más o menos qué onda. Voy a dejar también el link de la página de Magfest y voy a dejar el link de uno de los videos de Lords of Thunder para que lo vean. Y por último, el debut trailer de Cyberpunk 2077. Ese es otro juego que voy a comprar ni bien salga el pre-order y no me importa cuánto salga. Claro. Pero lo voy a comprar así de entrada. Es CGI, por supuesto, no esperen ver gameplay, pero ¿qué es CGI? Ah, amigo, ¿qué es CGI? No, yo no te puedo explicar. Es una cosa de locos. Y así es no eso. Se puede. Y sí, Project Red, what are you doing to me? Y en fin. Hype. El cerebro tomó control de vuelta y... Sí, endorfinas para todos. Exacto. El cerebro dijo como el muchacho este del Mass Effect 2 dice... Assuming direct control. Claro. Y toma posesión de todo tu cuerpo y te hace hacer cosas. This is my favorite store in the Citadel. Exactamente. Te llevó a la página de Google, así. Y correcto. Bueno, esas son mis recomendaciones. Bueno, mi primera recomendación básicamente hace que la primera tuya suene como muy oportuna, porque es sobre... Hay un chabón que se llama Egoraptor en la internet, su nombre oficial no sabemos cuál es, el nombre de la persona, pero es un tipo que hace muchos videos divertidos y boludos de juegos, y todos pensamos que era un boludo que le gustaban los juegos, y resulta que es un chabón que sabe una banda de juegos. Mal. Así que de la nada salió una vez una saga que se llama Sequelitis, que es como Sequelitis para los pibes, y básicamente en Elia habla de la diferencia entre un juego y su secuela, o una de sus secuelas que le parece digna de mencionar más bien. Y en el video que voy a compartir está hablando particularmente del Mega Man. Y es del Mega Man y del Mega Man X. Y es increíble cómo el chabón te denota que el diseño de los juegos se fue a la mierda y es todo una reverenda garcha. Y cada 5 segundos te paran el gameplay para decirte: ¡Mega Man, Mega Man! Y es tipo, ¿what? Y es como, te estoy tratando de jugar. Tipo, ¿why? O sea. Y es como el chabón le da tanta énfasis a eso y te lo explica tan bien y te demuestra tan bien cómo hacer las cosas que es una locura. Y creo que lo voy a volver a ver ahora cuando termine, porque en primer lugar me cago de risa y en segundo lugar te dice dos o tres boludeces que te vuelan la cabeza y es como posta. Y el chabón te dice: te voy a volar la cabeza con esto más tarde, acordate. Y después te vuela la cabeza y es tipo... ¿What? Sí, es increíble. Sí, es impresionante. Para cualquier persona que le interese de lo más mínimo, como es tipo, ¿cómo se hace un videojuego? Bueno, así se hace un videojuego. Y este chabón te explica por qué. Y es buenísimo. Y está buenísimo. Ese video y los otros dos que tiene, que casualmente son los dos de Castlevania. Sí. Y es una lástima que no haya hecho más de esos y menos de los videos boludos, que igual son divertidos y algún día recomendaré otros. Pero, pero bueno. La verdad, increíble. Y lo posteé en el Facebook mío y todo el mundo que no lo conocía lo vio y le pareció re increíble y genial. Así que eso, véanlo. Y por segundo y último lugar, encontré un Kickstarter que después de mucho tiempo me llamó la atención y dije, bueno, voy a poner platita para esto. Que es una especie de platformer adventure game onda... Legend of Zelda, pero más sobre exploración que sobre combatir, digamos. El Zelda es bastante exploración, pero digo, no. Sí, totalmente. No parece haber dungeons en sí en los que peleas contra monstruos, sino que es todo sobre explorar mapas y aunque también hay trampas y cosas, ¿no? Pero por lo que muestra el chabón, al menos, es más sobre como una especie de... Sí, de aventura, ¿no? En la que vas explorando y descubriendo cosas a lo largo de una ciudad medio cyberpunk, súper oscura. El personaje principal es una mujer, no sé qué edad tendrá, porque tiene un estilo medio anime y cuando lo ves en el gameplay es medio chibi, entonces no es muy reconocible por ahí. Claro. Pero ponele que tendrá 20 y pico, o 18, ponele. Y nada, la verdad que la estética de las animaciones que va a mostrar las cinemáticas en el juego son geniales. La estética del juego en sí es increíble, tiene un pixel art muy zarpado. Sí. Y el chabón propone cosas interesantes, le pone mucha onda, o sea, todo el texto lo lees y primero te cagas de risa porque es un cago de risa el chabón. Y segundo, te lo vende muy bien, digamos, o sea, te sabe decir... te sabe decir: esto es lo que logré, esto es lo que quiero lograr, y si hay más plata llego hasta acá y después vemos, porque no creo que se pase de acá. Y ya se pasó a la mierda, tipo, está ganando una banderita. Pero nada, quiero que se haga y le puse platita para tenerlo cuando salga. Así que es un juego interesante y habría que mantenerlo en la mira. Muy bien. Así que bueno, una vez más, con todo eso, nos pasamos a la última sección en la que hablamos un poco de nuevo de que nos pueden hablar. ¿A dónde, Maxi? Nos pueden hablar o pueden escribirnos también, ¿por qué no? A contact@spreadshotnews.com. Nos pueden contactar también a través de nuestro sitio de Facebook, de Google Más o en nuestro sitio, que es spreadshotnews.com.ar. En Facebook es spreadshotnews, nada, es facebook.com/spreadshotnews, y en Google Más nos buscan como spreadshotnews y nos encuentran ahí, estamos en el éter de Google Más. Después, si no, también pueden seguirnos a través de Twitter en @spreadshotnews. Y para la gente que quiere, digamos, estar actualizada con la cronología podcastil, se puede suscribir a iTunes, donde a través de su sistema automágico de bajadas semanales aparece en todo su esplendor nuestro podcast, lunes a lunes, y si no, a través del feed de nuestra página. Por lunes a lunes quiere decir cada lunes, Maxi. Exactamente. No piensen que sale todos los días. Bueno, lunes a lunes, es muy simple. Bueno, se acerca la época de nuestras vacaciones y vamos a tratar de dejar capítulos grabados o arreglar de alguna forma para que no les falten. Pero la semana que viene seguro que hay un capítulo en el que vamos a hablar de lo que nos quedó de las CES como cosas importantes. Exacto. Quizás invitados. Quizás no. Y quizás no, porque no pudimos arreglar nada todavía. Pero eso, y la otra semana yo voy a estar de vacaciones y cuando vuelva vos vas a estar de vacaciones. Exactamente, con lo cual vamos a ver cómo hacerlo. Sí, vamos a intentar grabar y que haya programas para cuando nosotros estemos ausentes. Y si no, haremos los anuncios correspondientes diciendo que retomaríamos el podcast en X semanas o a partir de X fecha, no sé cómo más convenga decirlo, en ese momento lo definiremos. Pero sí, intentaremos hacer lo posible. Sí, nuestra intención siempre fue no cortar, porque no tenemos por qué cortar, honestamente. Sí. Yo me voy de vacaciones solo porque se dio, no me iba a ir a ningún lado. Y la verdad no sabía que te ibas, pero tiene sentido. Pero, y si tengo internet, yo puedo grabar desde allá. Y si no tengo internet, con suerte grabaremos algo la semana que viene extra. Y probablemente sean capítulos en los que simplemente haya una discusión sobre un tema y nada más, porque no vamos a saber las noticias del futuro, por desgracia, porque la bola de cristal se rompió el otro día. Sí, así que hay que mandarla a arreglar. Sí, la mandamos al otro lado de la galaxia a ver si vuelve bien arreglada. Ajustada. Sí, sí, se les acabó la cinta de embalar de plutonio. Acá no la pueden hacer porque las fábricas de cinta de embalar de plutonio necesitan aplastar estrellas para generar energía. Exactamente. Es muy complejo, no importa. Además, pero tienen que mantener servers, entonces claro, no puede ser. No puede funcionar muy, muy bien. Sí, pero bueno. Nada, creo que fue un capítulo un toque accidentado porque estoy muy dormido y dije algunas huevadas. Pero fuera de las huevadas intencionales, digo, me divagué mucho, pero bueno, fue otro capítulo. Así que este fue el capítulo 20. Espero que les haya gustado y me retiro y los dejo acá con Max, que se va a despedir. Sí, bueno, una vez más esto ha sido un unicornio espacial que viaja por las estrellas de la información internetica, recolectándolas con una pequeña red cazamariposas. Las mete en una pequeña bolsita que lleva en su hocico y las trae de vuelta a la Tierra para que después tanto Nicolás como yo las repartamos sobre una mesa imantada que hace que todas las partículas que no son necesariamente informativas queden alejadas del resultado máximo concentrado de la información para que nosotros se los brindemos a todos ustedes. Eso es Spreadshot News Podcast, episodio número 20. Hasta la semana que viene. Después el fumado soy yo cuando fue saliendo con cuentagotas, pero salió.